Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Es momento de dar inicio a Cortos desde la casa. El Museo de la Ciudad en este mes de mayo presenta una reflexión sobre el poder de las imágenes y la materializa en las instalaciones del antiguo Hospital San Juan de Dios. María Fernanda Becerra nos trae una nota al respecto. Santa Faz Nuevas Divinidades es el nombre de la nueva exposición temporal que presenta la obra del artista visual Enrique Estuardo Álvarez. Los retablos de la iglesia del antiguo Hospital San Juan de Dios, que actualmente no tiene funciones litúrgicas, son la base de las 8 imágenes seleccionadas al azar por el autor, entre ellas el conocido rostro de la diva de los 60s, Marilyn Monroe, y el de la caricatura estrella de Fox, Homero Simpson. Jorge Godoy, encargado de comunicación del Museo de la Ciudad, explica el objetivo del artista en la obra. Bueno, la intención del artista es bastante interesante. Lo que él propone es que con una serie de rostros escogidos entre personajes representativos, personajes muy conocidos y otros personajes, rostros de personajes anónimos, se haga una instalación en una iglesia que convoque a la gente a pensar acerca de qué realmente es lo divino o por qué se crean personajes que son objetos de culto en la sociedad actual. Esta propuesta invita a reflexionar sobre lo sagrado y lo divino, sobre el sentido de lo religioso y el poder de las imágenes en la sociedad actual. La obra, que se inauguró el 16 de mayo, estará abierta al público hasta el 30 de junio del 2013. Reportó para Cortos desde la Casa María Fernanda Becerra. Los países de la Comunidad Andina de Naciones fortalecen la identidad de los países de la región mediante proyectos audiovisuales. La información sobre este reconocimiento nos la presenta Byron Andino. 107 proyectos documentales para televisión han sido postulados al primer concurso regional Ventana Andina, que tiene como tema central las formas de vida de los habitantes de nuestras fronteras de la comunidad andina. De marzo a mayo se recogieron 22 inscripciones procedentes de Bolivia, 46 de Colombia, 25 de Ecuador y 14 de Perú. El concurso fue convocado por las instituciones de cultura con el fin de promover el desarrollo de las industrias audiovisuales andinas, el fortalecimiento de la integración fronteriza a partir de la cultura y la difusión de la identidad andina. Los 8 ganadores serán premiados con $25,000 cada uno. Asistirán a un taller sobre el desarrollo del proyecto y tendrán un plazo de 150 días para producir sus documentales, los cuales serán difundidos en las televisiones públicas de cada uno de los países. Ventana Andina es parte de las acciones del Plan para el Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas, que viene siendo impulsado de manera conjunta por los países miembros de la CAN, a través de sus ministerios de cultura, de sus consejos nacionales de cine y de sus televisoras públicas. Para Cortos desde la Casa, reportó Byron Andino. La Fundación Teatro Nacional Sucre se encuentra produciendo el tercer Encuentro Internacional de Danza Contemporánea dentro del marco de sus objetivos dedicados a la producción, generación y representación de manifestaciones artísticas a través de la presentación de diferentes grupos profesionales nacionales e internacionales de danza contemporánea y sus respectivas obras, aptas para el público en general y para la escena local de todas las compañías de danza contemporánea que funcionan en la ciudad de Quito y a nivel nacional. El tercer Encuentro Internacional de Danza Contemporánea se realiza del 1 al 8 de junio de este año en las instalaciones del Teatro Nacional Sucre, Teatro Variedades Ernesto Albán y en la calle Junín. En esta ocasión, este encuentro cuenta con compañías profesionales de danza provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varias compañías del circuito independiente de la danza contemporánea de la ciudad de Quito. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y los espero en nuestra siguiente emisión. Escuchamos Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.